Jáuregui entendía a la visibilidad como el primer paso para lograr la igualdad de derechos y por eso se ocupó de asumir públicamente su sexualidad. Escribió en diarios, dio entrevistas, publicó un libro, participó en programas de televisión, en radio. Fue además uno de los impulsores de la primera marcha del orgullo gay y lésbico que se realizó en Buenos Aires en 1992. El 20 de agosto de 1996, con 38 años de edad y rodeado por sus amigos de militancia en el sillón de su departamento, Carlos Jáuregui perdió su lucha personal contra el SIDA, enfermedad que también se había llevado a su hermano Roberto y a su pareja Pablo Ascona. Estamos con Pablo Vasco, dirigente del MST y Libre de Diversidad. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. Y contanos, para comenzar, ¿quién fue Carlos Jáuregui? Hola, ¿qué tal, Cristian? Bueno, gracias a vos por el espacio y un saludo para toda la audiencia. Carlos Jáuregui fue quizás el principal referente del movimiento de la diversidad sexual desde el retorno de la democracia. Creo que abrió caminos, que fue vanguardia y que hizo hincapié en algo que hoy nos parece natural, pero no es tan así, que es que las peleas comienzan por la visibilización, porque nadie puede comprender lo que desconoce o lo que se oculta. Entonces, la lucha de él en aquellos años marcó un camino en el sentido de visibilizar que existimos, que la comunidad existe. Y a partir de ahí, todos los reclamos. Primero más bien defensivo y después de avance. ¿Cómo y cuándo conociste a Carlos? Yo lo conocí a Carlos en la primera Marcha del Orgullo, en julio del 92. Particularmente, bueno, tengo el doble orgullo, si querés, de pertenecer a la comunidad y que además mi partido, el MST, fue el único partido político que se hizo presente y estamos en las marchas desde entonces. Ahora, bueno, hace ya tiempo va todo el mundo, pero en aquel momento, en la primera marcha, fue todo un gesto político. Teníamos compañeros militantes que participaban en la CHAI, luego en Gays por los Derechos Civiles, cuando Carlos se aleja de la CHAI y funda Gays por los Derechos Civiles. Y lo recuerdo de ese día con una enorme sonrisa, exultante, porque era todo un desafío. Al mismo tiempo, de esa calidez lo recuerdo con mucha firmeza en sus convicciones, ¿no? Pues hicimos después charlas en nuestros locales, reportajes, siempre amable y siempre con mucha firmeza, así lo recuerdo. En 1986 se inició la primera campaña de VIH-SIDA por parte de una ONG. ¿Recordás cómo fue esto? Sí, en el 86 hubo una primera campaña contra el VIH, que la llevó adelante la Fundación Huésped, con Pedro Kahn como su titular, que es una autoridad en la materia. Al inicio era difícil, porque era la famosa peste rosa que venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces se fortalecía y se multiplicaba la estigmatización. Pero bueno, aquella primera campaña fue esencialmente contra la discriminación, porque si hay enfermedad y encima hay discriminación, eso hace más dificultoso la cura y estigmatiza y criminaliza, y haciendo hincapié en la prevención, en los cuidados, en la necesidad de prevenir y en la educación sexual, que todavía hoy, veintipico de años después de aquella campaña, sigue sin aplicarse de manera efectiva en todo el país, ¿no? Y en todos los niveles educativos. De pronto una señal. A lo largo de estas décadas, Pablo, ¿cómo fuiste viviendo y viendo las distintas campañas estatales respecto al VIH-SIDA? Bueno, la pelea contra el SIDA, sí, porque es hoy el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. Las campañas estatales yo las veo flojas. Las veo flojas en cuanto a cantidad, a calidad y esporádicas. Por darte un solo ejemplo, parte de las campañas tiene que ver con la necesidad de dar educación sexual integral, ¿no? Hay 800.000 docentes en el país. Bueno, el presupuesto nacional para el 2021 contempla la capacitación en ESI para 20.000 docentes. Es decir, una ínfima parte. Y esto, como te decía, en el interior, por el peso de la Iglesia Católica y de los sectores evangélicos, siempre opuestos a estas campañas, no nos olvidemos que para esos sectores el preservativo, que justamente preserva de la transmisión del VIH y preserva de la enfermedad, lo cuestionan. Pablo, ¿notás que en nuestro país hay hoy por hoy una apertura de conciencia? Sí, por supuesto, hay una apertura mucho mayor que se consiguió con lucha. Creo que es mayor en la sociedad que en el Estado y las instituciones, aunque todavía hay una distancia entre las leyes y la realidad, ¿eh? Hay travesticidios. El año pasado condenaron a una piba lesbiana porque besó a la esposa en público. Una barbaridad. Hace pocas semanas cagaron a palos a dos pibes en Palermo que iban de la mano, que se dieron un beso. Y sobre todo nos falta una inclusión real para la comunidad trans, que es excluida del hogar, de la escuela, de la salud, del ámbito laboral, de la vivienda, que no tiene pensión, y las que pasan los 40 años son realmente sobrevivientes, porque el promedio de vida, tienen la mitad del promedio, por esa situación de exclusión, viven en promedio 40 años, la mitad. Así que, bueno, hay un proyecto de la Federación Argentina LGBT que quisiéramos que el Congreso debata y apruebe justamente para pasar de esta igualdad jurídica o que a veces tiene mucho de declamatoria a una igualdad concreta, cotidiana y real en la vida social, ¿no? Contanos qué simboliza para vos Carlos Jáuregui y en definitiva qué crees que significa para el pueblo. Carlos Jáuregui simboliza para mí un ejemplo, una referencia ineludible. Y no solo para que figure una estación de subte, una plaza, yo creo que fue de vanguardia, que entendió el momento que se abría, la necesidad de visibilizar nuestra comunidad y a partir de ahí reclamar los derechos que nos faltaban y que todavía nos siguen faltando a pesar de los avances hasta lograr una igualdad social real y que tenía un inmenso empuje para vencer los obstáculos, para convencer, para salir a la calle. Creo que se lo conoce a nivel del activismo y a lo mejor un poco más, y más en la capital que en el interior. Pero bueno, los nombres de quienes abrieron caminos, yo creo que hay que señalarlos porque no es que la historia empieza cuando uno llega. Existe una historia del movimiento y tenemos que recoger esas banderas para seguir dando la pelea por una sociedad que, bueno, no puedo dejar de decir como militante del MST que quisiéramos una sociedad que no sea este capitalismo patriarcal que cada día en su crisis nos va quitando un derecho más jubilatorio, previsional, laboral, ambiental, sino una sociedad donde realmente haya una igualdad de derechos concreta, que yo creo que es el socialismo. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Quieren que cantemos. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Carlos Loza es sobreviviente de la ESMA. Yo siempre digo lo mismo cuando lo presento, y es que tiene la causa de la ESMA en la cabeza. Y es la mega causa de la ESMA, ni más ni menos la que tiene en la cabeza. Carlos, bienvenido aquí. Además, es militante del encuentro Cachito Fuckman. ¿Cómo estás?

LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.